Cadena Internacional, Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar, defiende las maravillas ancestrales, su cultura y sus tradiciones. Sonido de la Esperanza. No pasa por tu vida, se queda contigo. www.sonidodelaesperanza.org. Muy buen día. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Sonido de la Esperanza, la Radio Sin Fronteras, los saluda con entusiasmo. Esperamos que este día sea maravilloso. Empezamos con el bloque de noticias con nuestros compañeros José Ramón García y Ana Garza, comentando las noticias de la semana. Después pasamos a la entrevista donde escucharemos acerca del encuentro de dos mundos, enfocado a la comida que realizó Ivo Caballeros, y después viene Relatos de Sabiduría. Bienvenido y comenzamos. Iniciamos las noticias enviándole un afectuoso saludo. Hola Ana, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias José Ramón. Todo el equipo de Sonido de la Esperanza le desea una excelente semana y damos inicio a la información. Los cierres de las pequeñas y medianas empresas en China han ido en aumento en los últimos meses y se enfrentan a la llamada triple escasez, que incluye la electricidad, el flujo de caja y poca mano de obra calificada. El señor Chen Shida, director del Instituto de la Administración Pública y de Recursos Humanos de la provincia de Shenyang, nos comentó que para aliviar la escasez, las autoridades deben romper los monopolios que se han formado en los sectores industriales. El señor Chen le comentó a nuestro reportero: el ambiente macro ve que las emisiones de deuda en Europa y Estados Unidos siguen sin resolverse, y su impacto en China es probable que continúe. Esas pequeñas o medianas empresas no pueden capacitar correctamente a sus empleados, y ellos no tienen la capacidad. Con el aumento de los costos laborales, escasos márgenes de ganancia, y el aumento de las materias primas y de los costos de servicios públicos, ellos no pueden hacer mucho en la industria manufacturera. Así que todos se dirigieron a la inversión de capital, poniendo el dinero en bienes raíces, que es muy mala señal. El 2009 fue el más difícil, el más complicado en 10 años, y este año es todavía más complicado, con todos los problemas entrelazados entre sí. El Premio Nobel de Medicina 2011 fue otorgado a tres científicos, Bruce Beutler, Jules Hoffman y Ralph Steinman. Sin embargo, el Comité de los Premios Nobel anunció posteriormente que este último falleció. Beutler y Hoffman fueron reconocidos por sus descubrimientos sobre la activación de la inmunidad innata, mientras que Steinman por su descubrimiento de la célula dendrítica y su papel en la inmunidad modificada. El avance ayudará en la prevención y tratamiento de infecciones, cáncer e inflamaciones. Tras una lucha contra el cáncer, falleció el pasado 5 de octubre Steve Jobs, a la edad de 56 años. Un innovador, un creativo, un visionario, el cual nos invitó a pensar diferente. Los hombres tienden más al sobrepeso al divorciarse y las mujeres al casarse. Un nuevo estudio demuestra que los cambios en la vida matrimonial influyen en el peso corporal más de lo creído y de formas distintas si se es hombre o mujer. Los estudios Disney lanzan algunos clásicos en formato 3D. Con la recaudación de $80 millones por El Rey León en 3D, los estudios decidieron editar en este mismo formato La Bella y la Bestia, Buscando a Nemo, Monsters Inc. y La Sirenita. Es todo en noticias, y lo invitamos a que nos siga escuchando en nuestra próxima emisión. Nos despedimos, Ana Garza y José Ramón García, para Sonido de la Esperanza. La comida mexicana es una rica mezcla y es una buena representación de la variedad en México. La historia comienza con los olmecas, que utilizaban la caza y sembraron el maíz. A los pueblos mesoamericanos también se les llama cultura del maíz, dado que su alimentación se basaba en el consumo de dicha planta. Después siguieron los mayas, que conocían el cacao y métodos de agricultura avanzados, y al final los aztecas, que fue el último imperio antes de la conquista. Comían conejos y pavos domesticados. También animales salvajes como pájaros, pescados, anfibios, reptiles e insectos. Cuando los españoles llegaron a México, trajeron cultura y dieta, e introdujeron otro tipo de animales, verduras y condimentos, pero encontraron cosas que nunca habían visto y fusionaron sus productos con toda la rica variedad de los que había en México. Los conquistadores fueron conquistados por los manjares de estas tierras. Ahora nos vamos a la entrevista. Hola amigos, estamos con el chef Rodrigo Ibáñez Rojas. Gracias por recibirnos, chef. ¿Qué tal? ¿Cómo están? No, al contrario, gracias a ustedes por la invitación. Tenemos el día 12 de octubre, que es el Día de la Hispanidad, como ahora ya se le llama. Desde el punto de vista gastronómico, ¿cómo lo observa una persona dedicada a ello? ¿Qué me puedes decir? El hecho de la conquista dio inicio y dio pauta a la cocina mexicana como tal. Ese intercambio maravilloso cultural que se logró a partir de la llegada de los españoles, en el que el mundo se armó de jitomates, se armó de quelites, se armó de guajolotes, se armó de frijolitos y de calabazas, y nuestro ingrediente fundamental, principal, importantísimo en la cultura del mundo, que es algo de lo que debemos y estamos muy orgullosos, pues les dimos al señor y a la señora de la repostería. Les dimos al señor chocolate y les dimos a la señora vainilla. Mi México les dio eso. Y el mundo nos dio, sí, definitivamente, el mundo nos armó de marranos, de manteca, nos armó de vacas, nos armó de canela, de pimientas, de trigo. Hoy es impensable sentarse a comer sin tortas de agua aquí en la ciudad de Puebla, ¿no? Es impensable también comer chiles en nogada, que acaba de terminar la temporada. Pues es impensable comerlos si no están sazonados con canela de Ceilán, que nos trajeron los españoles. O sin pimientas, que también nos trajeron los españoles. Gran intercambio cultural, gastronómico que se dio, que permitió que la cocina mexicana tomara el carácter que tiene hoy en día. No fue el resultado únicamente de esto, sino las personas que estaban ya aquí en Mesoamérica, los mesoamericanos, ya tenían cosas, pero esa unión, ese matrimonio que se fue haciendo y que se forjó durante 350, 400, 500 años, que es lo que llevamos, es lo que nos da ahorita la cocina mexicana. Como en todo, fue adaptando con error y prueba algunos ingredientes que los españoles traían. A su vez, los españoles iban adaptando ingredientes mexicanos o nativos de aquí, de este lado, y los iban incorporando a sus comidas, a sus guisados, a sus postres, a sus bebidas. Y había unos muy apetitosos, había unos que no gustaban tanto. Entonces se fue probando. Entonces eso fue amalgamando una gastronomía muy vasta, una gastronomía pues que hoy en día tiene ya reconocimiento por la UNESCO como patrimonio intangible de la humanidad. Y bueno, sabemos que la cocina mexicana es una de las tres cocinas más importantes del mundo. Entonces no fue de hoy para mañana, es el resultado de ese intercambio, pero que se fue gestando durante 300, 400, 500 años, para poder decir hoy que la cocina mexicana merece reconocimiento de la UNESCO, para decir que la cocina mexicana es deliciosa, es fantástica, es emblemática, es misteriosa, es rica, es picosa. Pasó mucho tiempo, ¿no? Cuando yo le hablo a los alumnos de este tema, cuando doy clases de cocina mexicana 1, que es la tradicional, es donde vemos la historia de la cocina mexicana, mi primer comentario es: ¿qué es la cocina mexicana? Y tú te puedes imaginar las respuestas que los chavos dan. Dos o tres coinciden conmigo con la idea primordial que yo tengo. Para mí la cocina mexicana es el resultado de la unión de dos culturas maravillosas. La cocina española, bueno, pues es deliciosa. Ellos, influenciados por los árabes, la dominación árabe que duró 800 años. Bueno, pues ellos también tienen su cultura, ¿no? Tienen su legado árabe. Y a su vez ellos nos lo pasan, pues es esa influencia, ¿no? Esa herencia que nos permitió desarrollar esta gran cocina. ¿Qué comía nuestro pueblo? Bueno, hay muchísimos mitos en relación a eso. Hay gente que dice y que cree y que asegura que la dieta del mesoamericano o del nativo de este continente era muy baja en proteínas, lo cual es una mentira. Había muchísimos animales que se comían. La combinación de frijol y maíz hacen una proteína completa. Entonces, la dieta básica estaba formada por maíz, frijol y calabaza, condimentada con chile o completada con chile. Pero la unión entonces de maíz y frijol hace una proteína completa, más los antioxidantes, las vitaminas que tiene el chile o la calabaza, vamos, nutriditos estábamos. Yo tengo entendido que también el amaranto es algo maravilloso y ya estaba desde ese tiempo. Sí, sí, el amaranto es un básico. Es un alimento milenario, toda la vida se ha utilizado. Hoy en día se está como que retomando un poco, lo estamos integrando en algunos menús de cocina mexicana contemporánea, por así nombrarlo, porque ha caído en desuso, la verdad es que ha caído en desuso, y yo, antes de dedicarme a esto, nada más lo conocí en alegrías, estas, los dulces estos. Pero sí, también es muy, muy, muy rico y bastante nutritivo. Te decía yo, esa era la dieta como que básica, pero además el mesoamericano, el nativo del continente, pues consumía guajolotes, consumía aguautles, que es la hueva del mosquito este que se deposita en la superficie de los lagos. Todas las zonas lacustres, Texcoco, el lago de Pátzcuaro, el lago de Cuitzeo, todas las regiones que tienen algún lago, bueno, aguautles había ahí para aventar, y es algo que hoy en día creo que ya no hay. Mi abuelita todavía me acuerdo que me decía, cuando yo pregunté, ¿qué cosa es el aguautle? Son unas como huevitos que te vendían en tapita de refresco. Y esa era la medida. Le digo, tan poquito, me decía, y costaba un peso. Hace, yo me imagino que hace 30, 40 años. Estamos con el chef Rodrigo Ibáñez Rojas. Vamos a un corte, no se vayan. En un momento regresamos. Siglo XXI. Era de las libertades fundamentales del hombre. Tiempos de modernidad en la visión de los pueblos libres. Pero estos tiempos no son para todos. En China existen miles de presos de conciencia, torturados y hasta asesinados por creer en el refinamiento espiritual, por practicar los preceptos de verdad, benevolencia y tolerancia. No se puede creer. Ayúdenos a detener esta persecución. Entre a www.apoyofalundafa.org. Estás escuchando Sonido de la Esperanza. Consideramos también que estaba el conejo. Sí, sí, claro. Tenían el pescado. Sí. Y Moctezuma tenía pescado todos los días y fresco. Sí, claro, del día. Los chapulines, los gusanos de maguey, todos los insectos que se consumían, bueno, eran bastante populares. Y ricos en proteína. Y deliciosos, y exactamente, ricos en proteína. Cero grasas, ricos en proteína, ricos en fibra. Un alimento realmente muy, muy completo. En México ya comíamos salsas, eran mezclas de jitomate, de chile, de algunas hierbas, molidas en una especie mucho más rústica de molcajete, de piedra volcánica, cocinadas con hierbas de olor, con acuyos, con epazote, y esas salsitas se llamaban mullis. ¿Por ahí el mole? Exactamente. Alguien que se atrevió a decir que el mole nació en el convento de Santa no sé cuánto. Esa historia es muy bonita, es muy romántica, a mí en lo personal me gusta mucho y la enseñamos en las clases. No es tan creíble, no se cree tan fácil. Según la leyenda, según los cuentos, dicen que el mole poblano específicamente se inventó en 1531 en el convento de Santa Mónica, aquí en la ciudad de Puebla, en el centro de Puebla. 1531 o 1541. El mole ya existía. El mole antes de llegar a los españoles ya existía, no como lo conocemos, no como lo vemos normalmente, pero ya existían estas salsas que se denominaban mullis, que de ahí proviene la palabra mole, es mushi, mole, qué bien mole. Ya se hizo ahí una adaptación, una combinación de las cosas. Con la llegada de los españoles que nos trajeron manteca, bueno, pues lo freímos. Y nos trajeron trigo, bueno, pues le aventamos un cacho de pan. Entonces se fue enriqueciendo esa salsa, ¿no? Que ya llegaron las nueces, que ya llegaron las almendras, que ya trajeron plátano macho. Vamos integrando prueba y error hasta obtener la salsa que conocemos actualmente como mole. Pero bueno, ya teníamos salsas, ya teníamos algunas sopas, caldos sobre todo resultantes de la cocción de esas carnes, que se dieron cuenta que el caldo también sabía rico. O sea, ya cocimos el conejo, ya se coció, bueno, a ver, prueben el caldito, si no, a lo mejor sabe rico. Y sí, sabía muy rico. Entonces comíamos ya salsas con carnes, comíamos ya algunas sopas, y algo bien importante y que está muy arraigado a la cultura, que ya se ha hecho en algunas partes más del mundo, pero que salió de aquí, el hecho de hacer hoyos en la tierra, prenderles fuego, colocarles piedras que se calienten, que se vuelvan incandescentes, y después colocar pedazos de carne o el animal entero. Comíamos proteínas de esta manera, que puede ser, bueno, la técnica es al pibil o en hoyo, en penca. Y bueno, frutas naturales obviamente, pero crudas, está bien dicho, ¿no? Crudas, mamey, zapotes, tunas, etcétera. Lo que le aportamos nosotros al mundo, que es el señor chocolate y la señora vainilla, como tú lo mencionaste, y el señor jitomate. Así es. Es bien curioso que hoy la cocina italiana, por ejemplo, no sería lo mismo, no digo que no sería nada, pero no sería lo mismo sin el uso del jitomate, ¿no? Ese uso tan arraigado, ese uso tan generalizado de este fruto. La cocina alemana tampoco sería lo mismo sin el uso de la papa, que son ingredientes que, bueno, uno y uno en su caso, vienen de aquí. Adoptaron un ingrediente mexicano, lo hicieron suyo, lo encumbraron y se encumbraron junto con él. Es el caso de la cocina italiana con los jitomates, el caso de la repostería francesa o de la repostería belga, que hicieron suya la vainilla, hicieron suyo el chocolate, lo trabajaron, lo mejoraron, le dieron ciertas técnicas, aplicaron ciertas técnicas con él, que en México lamentablemente no tuvo la idea en ese momento, cuando ya lo teníamos. Y al final de cuentas, con España, que convivimos en forma directa, también modificamos su forma de comer. Y así, conforme vayamos viendo platillos como, por ejemplo, un bacalao a la vizcaína, ¿qué sería ese bacalao sin jitomate? Sí, claro. Sí se modificó la dieta de los españoles. Yo creo que no se modificó. Yo creo que se complementó y se enriqueció. La cocina española tiene siglos. Yo creo que se nota más lo mismo que pasó con México con la conquista de los españoles, lo mismo que le pasó a los españoles con la conquista de los árabes. Yo creo que nosotros no modificamos su dieta, sino que la enriquecimos con estos ingredientes. Yo creo que lo que vinimos a hacer más bien fue complementarles esa dieta y darle algunos ingredientes novedosos, deliciosos y desconocidos a fin de cuentas para ellos. Pero yo creo que nosotros no modificamos tanto su dieta como ellos modificaron a nosotros. Chef, ¿algo que quieras agregar? Yo creo que es bien importante, en situación como la mía, como instructor de la carrera, sí hacer que los chicos se sientan muy orgullosos de esta situación, porque como te contaba yo al principio de la plática, ellos tienden a malver esa situación, pero ha sido un cambio, como tú dices, muy enriquecedor, maravilloso, y mi oficio, bueno, mi oficio no sería lo mismo, yo lo veo así, transmitirles ese orgullo de que ellos sepan, conozcan y puedan enumerar con facilidad 10, 15, 20, 25 ingredientes que México le dio al mundo. Y a su vez, enumerar 10, 15, 20, 25 ingredientes que el mundo nos dio a México y que México se adaptaron, se aclimataron perfectamente. Que los chicos se sientan orgullosos de lo que México le aportó al mundo y que hoy el mundo no sería igual sin ese aporte o sin esa aportación de México o que salió de México, ¿no? En el caso de las papas. Muchas gracias. Estuvimos con el chef Rodrigo Ibáñez Rojas. Gracias a ustedes. El arte culinario tiene como finalidad cumplir con dos objetivos fundamentales: la nutrición y el placer gustativo. La cocina es uno de los elementos principales de cada cultura e influye en los recursos naturales de cada región, así como el clima, costumbres, hechos históricos y la sensibilidad del propio pueblo. La cocina mexicana es destacada por su rica variedad, así como la complejidad de su elaboración. Tenemos sabores fuertes y sofisticados, y la suculencia de los platillos mexicanos halagan los sentidos de todo el que lo prueba. Los utensilios usados en nuestra cocina influyeron en la sazón y sabor, por eso en México se continúan utilizando enseres indígenas, predominando los que son de barro, piedra o madera. También están aquellos que prefieren cocinar con fogones de leña, pero la mayor influencia en la conservación, mejoramiento y el sentimiento para mantener la tradición de la auténtica comida mexicana somos nosotros, los comensales, al preferir comidas hechas en México. Pasamos ahora a los saludos. Felicitamos a don José Ángel García, que es abuelo nuevamente, y envía un abrazo a su hija Liliana y a su nieta Adrianita en Campeche. Saludamos afectuosamente a Doraluz y Alfredo Posadas, quienes envían saludos a sus hijas Ruth y Tere hasta España. Javier Bonifaz manda saludar a su esposa Carmen Solís y a sus hijos Carla, Berenice y David. Araceli Muñoz quiere decirle a su esposo Jesús Gómez que lo quiere mucho y que le gusta el programa. Muchas gracias. A Doris Velázquez le gusta el programa y también manda a saludar a su familia. De las lunas, la de octubre es más hermosa, porque en ella se refleja la quietud de dos almas que han querido ser dichosas. A la luz de su plena juventud, corazón que ha sentido el calor de una linda mujer en las noches de octubre, corazón que ha sabido sufrir y ha sabido querer, desafiando el dolor. Hoy que empieza la vida, tan solo al pensar que tu amor se descubre, el castigo de ayer que me diste tan cruel parece que murió. Si me voy, no perturbes jamás la risueña ilusión de mis sueños dorados. Si me voy, nunca pienses jamás que es con único fin de estar lejos de ti. Viviré con la eterna pasión que sentí desde el día en que te vi, desde el día en que soñé que serías para mí. Estamos de vuelta, ahora con Relatos de Sabiduría, el programa que nutre y eleva el espíritu. Escuchemos esta historia titulada El traje de plumas, narrada por nuestra compañera Berenice Murrieta. Adelante. Relatos de Sabiduría presenta Era primavera. Y a lo largo de la playa cubierta de pinos de mío se escuchaba el canto de los pájaros. El mar azul bailaba y brillaba con la luz del sol. Y Jairugo, un pescador, se sentó a disfrutar del panorama. Al hacer esto, de pura casualidad, vio colgando de un pino un hermoso traje de plumas blancas. Cuando Jairuco estaba a punto de bajar el traje, vio caminando hacia él a una extraordinariamente bella doncella saliendo del mar, que solicitó al pescador que le diera el traje a ella. Jairuco contempló a la dama con gran admiración. Dijo él: yo encontré este traje y pienso quedarme con él, porque es una maravilla que merece estar entre los tesoros de Japón. No, no creo que sea posible regresártelo. La doncella lloró lastimosamente. No, no puedo volar al cielo sin mi traje de plumas. Si insistes en quedarte con él, nunca más podré regresar a mi casa celestial. Ay, buen pescador, te ruego que me regreses mi traje. El pescador, que debe haber sido un hombre de corazón duro, se negó a ceder. Entre más me ruegues, más me convenzo en quedarme con lo que yo he encontrado. De esta manera, contestó la doncella. No digas eso, amable pescador. No digas esas palabras. Ah, ignora usted que como el desafortunado pájaro cuyas alas se han roto, yo trato, pero trato en vano, despojada de mis alas, de elevarme sobre el claro cielo azul. Después de más súplicas sobre lo mismo, el corazón del pescador se conmovió un poco. Yo te regresaré tu traje de plumas si bailas ante mí en este momento. Yo bailaré aquí la danza que hace que el palacio de la luna se dé vuelta, de manera que hasta el pobre hombre temporal pueda conocer sus misterios, pero no puedo bailar sin mis plumas. Dijo el pescador desconfiando. No, si te doy este traje, volarás muy lejos sin bailar delante de mí. Esta observación hizo que la doncella contestara muy enojada. El juramento de los mortales puede ser roto, pero no hay falsedad entre los seres celestiales. Estas palabras avergonzaron al pescador y, sin tardanza, le dio a la doncella el traje de pluma. Cuando la doncella se había puesto su ropaje de blanco puro, ella pulsó un instrumento musical y comenzó a bailar. Y mientras bailaba y tocaba, ella cantó muchas extrañas y bellas cosas sobre su lejano hogar en la luna. Ella cantó sobre el poderoso palacio de la luna, donde reinaban 28 monarcas, 14 en blancas ropas cuando la brillante esfera era llena, y 14 en ropaje negro cuando la luna estaba palideciendo. Mientras ella cantaba y tocaba y bailaba, ella bendecía a Japón. Que la tierra pueda aumentar aún más su buena cosecha. El pescador no disfrutó por mucho tiempo esta hermosísima exhibición de la habilidad de la dama de la luna, pues muy pronto sus ligeros pies dejaron de tocar la arena. Ella se elevó por los aires. Las plumas de su vestido brillaban contra los pinos o contra el mismo cielo azul. Arriba, arriba, ella se fue, todavía tocando y cantando. Sobrevoló los picos de las montañas, más y más alto, hasta que su canto fue un murmullo, hasta que alcanzó el glorioso Palacio de la Luna. Fue una producción de la cadena radial internacional Sonido de la Esperanza. ¿Qué les pareció? Nos deja tres lecciones. Primero, no tomar lo que no es nuestro, aunque sea muy tentador, porque todo tiene dueño. No tener un corazón duro. Hay que ser benevolente. Pensemos siempre en los demás y cumplir todo aquello que prometa. Le aseguro que todo le será retribuido de maneras que usted ni siquiera se imagina. Bueno, pues hemos llegado al final del programa. Escríbanos a sonidodelesperanza@gmail.com para saludos, felicitaciones o comentarios. Este programa lo puede escuchar en nuestra página web www.sonidodelesperanza.org.